Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. La unidad móvil de emisoras latinas se traslada a la cumbre del Monte Tabor, Galilea. Verde y espléndida a nuestros pies. Se comprende que haya sido aquí el lugar escogido por usted para transfigurarse ante sus discípulos. Buenos días, Jesucristo. Buenos días, Raquel. Shalom. Bueno, aunque tengo mil preguntas pendientes, no puedo retrasar más la que nuestra audiencia tanto espera. A ver. ¿Quién es usted? ¿Yo? Sí, usted. Yo soy Jesús. Bueno, es que algunos han dicho que usted vino de otro planeta. Ajá. Que es un extraterrestre. ¿Extraterrestre, dijiste? No lo digo yo, sino escritores como J.J. Benítez. ¿Quién es ese? El que cabalga en el caballo de Troya. Ah. Dice que a su muerte, un platillo volador vino a recogerlo y lo regresó a la galaxia de donde había venido. Ay, Raquel, en mi tiempo también se escribían cuentos como el del Arca de Noé, pero hasta los niños sabían que eran eso, cuentos. Yo nací en esta tierra que estamos pisando, no vine de ninguna estrella. Bueno, en entrevistas anteriores, usted nos ha dado detalles de su nacimiento, de sus padres. Sí. Pero seamos sinceros. Ajá. Todavía no nos ha aclarado su verdadera identidad. ¿Qué? ¿Quién es usted, Jesucristo? Mira, Raquel, una vez yo le hice esa pregunta a Santiago y a Juan y a Pedro. Les dije, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que el profeta Elías, otros que el profeta Jeremías. Entonces les dije yo, ¿y ustedes? Ah, me contestaron, tú eres el Mesías, el que va a liberar a nuestro pueblo. ¿Usted se consideraba el Mesías esperado? Bueno, yo sentía en mi corazón un fuego. Me quemaban las palabras, se amontonaban en mi boca. Cuando me fui a bautizar con Juan en el Jordán, no tenía idea de hacia dónde me llevaría Dios. Ah, pero a esa edad usted conocía ya su vocación, su misión divina. ¿Eh? ¿O no? ¿Pero cómo la iba a conocer, Raquel? Uno sabe del camino cuando lo va caminando. Pero ante Caifás, en el Sanedrín, ahí sí tenía la película clara. ¿Eh? ¿No es cierto? ¿Película, dijiste? Bueno, disculpe la expresión. Lo que quiero decir es que cuando Caifás lo interrogó, usted reconoció que era el Mesías, ¿ah? ¿O no? Yo le dije que sí, que el reino de Dios había llegado. Pero Caifás no habló solo del Mesías. ¿Eh? Le preguntó si usted era el Hijo de Dios. Ajá. Y usted también dijo que sí. Claro, Raquel, claro. Todos somos hijos de Dios. Tú también eres hija de Dios. Todos tus oyentes. Pero me estoy refiriendo a su naturaleza divina. Ah, no. No se me haga. ¿Eh? No crea que esta vez se me va a escapar. Tengo hasta la fecha. En el Concilio de Calcedonia, año 451, usted fue definido. ¿Cómo que fui definido? Usted es una persona en dos naturalezas. Uh-huh. Una divina y otra humana. Bueno, ¿y eso qué significa? Ah, bueno, le voy a poner un ejemplo. Usted, como hombre, no conocía la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein. ¿Ah? Pero como Dios, sí, como Dios sí, porque Dios lo sabe todo. Pero, qué extraño, porque ¿cómo se puede saber y no saber algo al mismo tiempo? Bueno, le voy a dar otro ejemplo. A ver. Usted, como hombre, no sabía que Judas lo iba a traicionar, pero como Dios ya lo sabía. Ay, Raquel, si yo hubiera sabido lo de Judas, te aseguro que las cosas hubieran sido muy distintas. Hubiéramos regresado a Galilea de inmediato. Ay, creo que tal vez no me expreso bien porque soy periodista y no teóloga. Ajá. Lo que quiero decir es que... Mejor deja ese enredo para otro momento, Raquel, y... Y ahora, mira este valle. Respira el aire. Ay, sí. Sí, lo respiro, pero... No, respíralo. Ustedes, amigas y amigos oyentes, ¿están conformes? Yo aún no. Así que me disculpa, pero tendré que seguir preguntándole sobre... Después, Raquel.